traguito rezago, suerte de ser beso robado. Por el junco florido del riachuelo viene volando un pájaro amarillo. Por el junco florido del riachuelo viene volando un pájaro amarillo. Que va a llevar en su piquito primer besito que me diste que se perdió en la llanura. Lleva, lleva en su piquito el primer besito que me diste que se perdió en la llanura. Pasó volando y no alcanzó porque lleva el pico apretado. Un pajarito le sacó suerte de ser beso robado. Pasó volando y no alcanzó porque lleva el pico apretado. Un pajarito le sacó suerte de ser beso robado. Sácame el leña a pasear, sácame el leña, sácame el leña a pasear. Estoy como un disco rayado diciéndole a mi mujer, porque no quiere entender que el Lele vive encerrado. Y ahora que se ha parado, pues ya quiere caminar. Sácame mujer al Lele, ay, sácamelo a pasear. Sácame el Lele a pasear, sácame el Lele, sácame el Lele a pasear. Sácame el Lele, sácame el Lele a pasear. Sácame el Lele, sácame el Lele a pasear. Sácame el Lele. Bueno, en los días de humedad sacar el leña a pasear porque se pone arrugado. Pero si está despejado porque calienta el solcito, sácame a pasear el leña para que juegue un ratito. Sácame el leña a pasear, sácame el leña, sácame el leña a pasear. Sácame el leña, sácame el leña a pasear. Sácame el leña, sácame el leña a pasear. Sácame el leña. Sácame el nene. Llegó el pasito cordobés, mi vida. El pasito cordobés no son dos, no son tres. El pasito cordobés lo bailas como quieres. El pasito cordobés no son dos, no son tres. El pasito cordobés bailas como querés. Un paso aquí, otro pa' allá, bailando así lo aprenderás. Un paso aquí, otro pa' allá, bailando así lo aprenderás. El pasito cordobés no son dos, no son tres. El pasito cordobés lo bailas como querés. El pasito cordobés no son dos, no son tres. El pasito cordobés lo bailas como querés. No son dos, no son tres. El pasito cordobés lo bailas como quieres. El pasito cordobés no son dos, no son tres. El pasito cordobés lo bailas como quieres. Un paso aquí, otro pa' allá, bailando así lo aprenderás. Un paso aquí, otro pa' allá, bailando así lo aprenderás. Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan sabrosa y fresca, de coloradita como una manzana dura y madurita. Que me está diciendo que besa, no seas goloso, que mueve, que es más sabroso que darle un abrazo a tu morenita. Que me está diciendo que muerde, la condenada, que amor, timón, no sabe nada, y así me lo dice mi morenita. Abrázame morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan sabrosa y fresca, tan coloradita como una manzana dura y madurita, que me está diciendo que besa, no seas goloso, que mueve, que es más sabroso, que dale un abrazo a tu morenita, que me está diciendo que muerde la condenada, que amor si mordisco no sabe nada, y así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita, mírame, quiéreme, bésame morenita, mírame, quiéreme, bésame morenita, mírame, quiéreme, bésame morenita. Un gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna, pero el gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna. Se había puesto celoso, se corre por el corral de las gallinas, y decía ese gallo me las paga con todas las gallinas. Solito se quedó, el gallo aprendió a nadar y la pata cacarea, el gallo aprendió a nadar y la pata cacarea. La la la la la la se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna, pero el gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna. Pero el pato que se había puesto celoso se corre por el corral de las gallinas y decía ese gallo me la paga con todas las gallinas. Solito se quedó, el gallo aprendió a nadar y la pata cacarea, el gallo aprendió. Córtate el pelo, cabezón, córtate el pelo de una vez, que pronto, pronto lo podrás ya ver y lo dejas crecer un poco más. Córtate el pelo, cabezón, córtate el pelo de una vez. Se olvidó, sí, sí, del cabezón que vos tenés. Cortate el pelo, cabezón. Cortate el pelo, cabezón. Cortate el pelo de una vez, que pronto, pronto no podrás ya ver y lo dejas crecer un poco más. Córtate el pelo de una vez, que el peluquero se olvidó, sí, sí, del cabezón que vos tenés. Córtate la melena, muchacho. A ver, a mover la colita. A ver, a mover la colita. Que ya se menea hasta que no puede más. Baila que baila morena con todo tu corazón, mientras le digo al oído todo lo que siento yo.